Esta será la última vez que te burlas de alguien. Tú me enseñaste a creer en el amor, pero no me enseñaste a olvidarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Dime qué es lo que hago yo sin ti, qué es lo que hice mal para que te fueras de mi lado. Te juro que me cuesta entender lo que me hiciste. Te juro que me cuesta entender lo que me hiciste. Mataste la ilusión de vivir enamorado. Esa será la última vez que te burlas de alguien. Te juro que tú vas a pagarme el daño que le has causado a mi pobre corazón. Esta será la última vez que te burlas de alguien. Juro por Dios que voy a vengarme, porque jugaste con mi corazón. No, no, no, no. ¿Qué es lo que hice mal para que te fueras de mi lado? Te juro que me cuesta entender lo que me hiciste. Te juro que me cuesta entender lo que me hiciste. Mataste la ilusión de vivir enamorado. Esta será la última vez que te burlas de alguien. Te juro que tú vas a pagarme el daño que le has causado a mi pobre corazón. Esa será la última vez que te burlas de alguien. Juro por Dios que voy a vengarme, porque jugaste con mi corazón. No, no, no, no. Ah. Esa será la última vez que te burlas de alguien. Te juro que tú vas a pagarme el daño que le has causado a mi pobre corazón. Esa será la última vez que te burlas de alguien.